Hola a todos, hola Bulleres. Desde Lesbianas Autoconvocadas queríamos hacer la invitación para este sábado 7 de marzo a las 18 horas en Plaza Pringles, porque se realizará el Día de la Visibilidad Lésbica. Dicho día es en conmemoración al asesinato de la Pepa Gaitán, asesinada por el padrastro de su novia. Ante tantas injusticias, ante tanto odio, nos mostramos, nos visibilizamos, porque existimos. Y es acá que en Plaza Pringles se van a realizar diferentes actividades como relatos, poesías, intervenciones, van a haber talleres informativos de ESI, también talleres acerca de la falta de cuidados que tenemos las personas que tienen relación vulvas con vulvas, la falta de profilácticos, todas aquellas enfermedades de transmisión sexual que podemos adquirir, todo el desconocimiento que tenemos a través de ellas. Así que bueno, va a estar bastante variadito este sábado y la invitación es abierta para todo público. También vamos a contar con otro grupo de activistas que van a realizar algunos sorteos, van a dar también charlas de cómo es el uso seguro de lo que es la copita menstrual, o sea, van a haber bastantes actividades para que puedan elegir y para que podamos compartir todos y visibilizarnos. También vamos a contar con la mesita socorristas de las Rudas San Luis, va también a haber música, micrófono abierto para aquellas que se quieran expresar, contar su historia, contar sus experiencias vividas de todo este tipo de odio que nos atraviesa a todas las personas en la calle, en los bares, en el trabajo, en el barrio, aquellas miradas que hemos tenido además de varones al vernos que estamos besándonos con otra chica. La invitación está abierta para todos y recuerden este sábado, 18 horas, en Plaza Pringles. Luego las actividades van a seguir con el 8M y luego van a finalizar con el día lunes 9, también ahí en la Plaza Pringles. Les esperamos a todos.